El siguiente tema con el que vamos a continuar es también un estándar del jazz, una canción que se llama Almost Like Being in Love, que significa casi, casi como estar enamorado. O sea, no es estar enamorado, es casi como estar enamorado. Y es una canción muy bonita que van a cantar también de tres voces, Ana, Azucena y Celia. Vamos con ella. Lo importante que es tener en la mesa de mezclas un buen sonidista. Y como ellos son buenos, pues lo digo. ¿Eh, Javi?